quitaba hoy el agua de la bella no. El agua de la bella no. Quien grana vendiendo voy. Al pie del Generalife, en las márgenes del Darro, hay una fuente famosa, la fuente del Avellano. Toda la mañana subo caminito de la fuente y así lanzo mis pregones cuando paso por el puente. Que va como la nieve, el agua de la mediano, que va como cristal.